estamos hablando de independentistas que hace 3 años fueron encarcelados por el delito de sedición. El presidente Pedro Sánchez, en una jugada arriesgada, ha decidido concederles el indulto ante el reproche de la oposición y parte de la sociedad española. Genera divisiones. Al otro lado del Atlántico sigue preocupando la situación en Nicaragua porque el presidente Daniel Ortega todos los días está encarcelando a más opositores. Momentos difíciles para la democracia en América Latina, sobre todo por lo que se está viviendo en la corriente de izquierda. Ya todos sabemos lo que ocurre en Cuba. De hace 60 años desapareció por completo la democracia y se instaló una dictadura que persiste hasta nuestros días. Pues en Venezuela no hace falta entrar en detalles. El deterioro en que ha entrado la democracia. En Nicaragua, ya se lo venimos contando, va por el mismo camino. Y hay otros países que le siguen los pasos. Es el caso de Bolivia en unas circunstancias diferentes. Y hay quienes toleran esta situación. Aunque ya esta semana algunos han reaccionado. Es el caso de México y Argentina. Han llamado a consulta a sus embajadores en Nicaragua. Así está la sociedad, así está la política en España y América Latina. En lo que tiene que ver con deportes, bueno, hoy juega la selección española, la absoluta. Se juega la vida en la Eurocopa ante Eslovaquia, todos con la roja. Hay gol. Lo que pasa es que todavía no han aparecido lo suficiente. Pero hay que creer en esta selección de Luis Enrique. Siempre los partidos de selección son complicados. El arranque ha sido de empates y hoy va por un triunfo e incluso le podría clasificar de primera en el grupo. ¡Fuerza España! Al otro lado del Atlántico se está jugando la Copa América de fútbol. Sí. Y también le tenemos todos los resultados. Debo decirles que hoy se citan Ecuador y Perú. Un partido que se podrá seguir acá en España o en Europa. Bueno, para ser precisos, en España a las 11 de la noche. Y a segunda hora se estarán enfrentando Brasil, anfitrión ante Colombia, a las 2 de la madrugada. Así que mucha gente estará siguiendo la noche de San Juan y podrá perfectamente alternar este gran duelo latinoamericano, Brasil-Colombia. Y en lo que tiene que ver con música, reconocimiento para el maestro Rubén Blades. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja, más de un juego que otro ha comenzado, y cada cual apostará según la mano que ha heredado. La vida es una puerta donde y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella es una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. Y la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones, y entre regresos beso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños. Y entre la espera y el encuentro, uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde. Y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. El maestro Rubén Blades. España, a propósito, otorgará medalla de oro al mérito a este gran cantautor. De manera que distinguirán a Rubén Blades por su destacada trayectoria en el campo de la creación artística. Nos quedamos escuchando esta preciosa canción. Más adelante ya estaremos con el monólogo de actualidad y también estaremos ofreciendo más detalles acerca de este importante reconocimiento que no solamente va para el maestro Blades, sino también para otros artistas. Esta canción que estamos escuchando se titula Maestra Vida. No, vida, vida sencillamente, vida, vida. Tremenda letra tiene esta canción. Siempre nos pone a reflexionar el maestro Blades. Ni el ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde, nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado y cada cual apostará según la mano que ha heredado. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella y cada huella es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones y entre regreso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños y entre la espera y el encuentro uno aprende. Solamente a la conciencia nuestro espíritu responde. Y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. Tremenda canción, el maestro Rubén Blades aquí en el Café Mañanero. Más adelante estaremos conociendo más detalles, repito, de este importante reconocimiento. Ahora lo que hacemos es acercarnos a la actualidad a través de la Dirección General de Tráfico, la movilidad a nivel nacional, como está a esta hora de la mañana. A ver, ¿qué nos dice la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las principales vías del país? Pues es ahora, hora punta, así que estamos muy pendientes del tráfico de entrada a los grandes núcleos urbanos en Madrid. La A1 en Las Tablas, A2 en Torrejón y San Fernando, A3 en Santa Eugenia y de salida en Rivas, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada. Además, en Barcelona también muy densa, especialmente la P7 en Barberá del Vallès hacia Girona por una colisión ya retirada y también en el resto de accesos. C58 en San Quirze del Vallès, A2 en Molins de Rey, en Toledo la A42 desde Illescas en sentido Madrid y precaución por un camión en La Guardia, la A4 en sentido Cádiz. En Sevilla el acceso por la A49 desde Camas también muy saturado y precaución por la niebla en la provincia de Lugo. Es la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Ya viene el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Esta es la edición correspondiente al miércoles 23 de junio. Y vamos inmediatamente con el repaso de los principales hechos noticiosos del día que ameritan nuestro comentario. Sin duda alguna, la noticia más importante en España tiene que ver con el indulto a los denominados proces independentistas. Vamos a escuchar inmediatamente al presidente Pedro Sánchez. Tal como estaba previsto en el día de ayer, se ha conocido que Pedro Sánchez ha sacado adelante la iniciativa a pesar de la división política que genera en el país. El gobierno sí efectivamente ha concedido los indultos parciales a los 9 líderes presos, repito, del denominado proceso llamado Procés, valga la redundancia, tras un consejo de ministros en que ha durado 4 horas y en el que han intervenido todos los titulares del Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez ha comparecido poco después para defender las razones de utilidad pública para concederlos y ha defendido que es la mejor decisión para Cataluña y para el resto de España. El Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del Procés que permanecen en prisión. Como saben, la vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo, que el Gobierno no pone en cuestión. A continuación, diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el Gobierno debe resolver en un sentido u otro. Y tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad. Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia, de la Constitución española. Quedan conmutadas por completo las penas de prisión, tanto por sedición como por malversación de los líderes que han cumplido ya más de 3 años y medio de condena. No ocurre lo mismo con las de inhabilitación, que se mantienen intactas. Y es que el indulto no podía ser total, dada la oposición del Tribunal Supremo que dictó sentencia. Esta es la situación que tenemos después del día de ayer. Estamos hablando el día después del indulto. En todo caso, se trata, como ya lo hemos anotado, de una decisión al límite de Pedro Sánchez. Una decisión muy arriesgada que genera, por supuesto, mucha división en el país. El tiempo será juez para Pedro Sánchez. Siempre, lógicamente, le deseamos lo mejor a todos, en este caso a España. Continuamos con más actualidad y de una polémica pasamos a la otra. La UEFA ha rechazado una solicitud de la alcaldía de Múnich para iluminar con los colores de la bandera LGTBI y más. El estadio Allianz Arena de Múnich, en lo que era el encuentro Alemania y Hungría, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, conocido como Grupo de la Muerte. El máximo organismo del fútbol europeo ha argumentado su carácter neutral en cuestiones políticas y religiosas. Hay que destacar que Hungría acaba de aprobar leyes en contra del colectivo LGTBI. Lógicamente, la decisión de la FIFA no tiene nada que ver con la posición de Hungría. Y si bien es cierto, nos hemos estado acostumbrando que en un ayuntamiento se cuele con una bandera LGTB y parte del comercio y así sucesivamente también en los congresos. El fútbol, o por lo menos la FIFA, se mantiene al margen de cualquier decisión política. Es totalmente neutral. Y en ese sentido, también vamos a encontrar organismos internacionales, por ejemplo, la Cruz Roja, ¿no? Nunca usted ha visto la Cruz Roja de otro color. Tal vez sea un exceso de la FIFA. Como también hemos visto que hay veces un jugador lleva por debajo de su camiseta otra camiseta con la imagen de su hijo o de su mujer o de un amigo. Bueno, recuerdan perfectamente cuando Iniesta le marcó a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica, que recordaba a un amigo que había fallecido. El árbitro le sacó la tarjeta amarilla. A pesar de esos afectos tan comprensibles, la FIFA no los admite en un campo de juego. Y yo creo que este es un buen ejemplo para entender la decisión de no admitir que el Allianz Arena, considerado entre otras cosas el mejor estadio de fútbol del mundo, no se vista con los colores de la comunidad LGTBI. Pasamos a un breve repaso a los hechos noticiosos más importantes del día. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Las personas que hayan recibido la pauta de vacunación completa y hayan tenido un contacto estrecho con un positivo por COVID-19 no tendrán que guardar cuarentena, según ha acordado este martes Sanidad y las comunidades autónomas. Se trata de una de las novedades que contempla la actualización de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 aprobada en la reunión de la Comisión de Salud Pública. En materia de inmigración, un 42,4% de los españoles considera que en España hay demasiados inmigrantes, según se refleja en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondientes al mes de junio y publicado el pasado viernes. El organismo que preside José Félix Tezanos ha optado por incluir dos preguntas específicas de inmigración en este primer barómetro realizado tras el estallido de la última crisis con Marruecos que tuvo lugar a mediados del mes de mayo. Y se desprende precisamente esta importante conclusión. Un 42% de los españoles considera que en España hay demasiados inmigrantes. En el apartado latinoamericano, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha dado la bienvenida a la misión técnica que enviará la Unión Europea al país latinoamericano para evaluar el estado de los comicios regionales y locales previstos para el mes de noviembre, tras insistir en que siempre hemos estado abiertos al acompañamiento electoral. Preocupación en América Latina también por la situación en Nicaragua. Se ha conocido en las últimas horas que el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a más opositores. En este caso, hablamos de un periodista. Otro ha tenido que huir del país. Lamentable situación en América Latina y tenemos pronunciamientos de distintos sectores. La ONU, Estados Unidos. Igualmente, la Unión Europea. Preocupación por la situación de la democracia en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega parece haber enloquecido y está encarcelando a opositores. Ya van al menos 13 opositores detenidos, entre estos 4 candidatos a la presidencia. 59 países apoyaron una declaración en la ONU que demanda elecciones libres y la liberación de los candidatos presidenciales en Nicaragua. Siguiendo con el repaso de la actualidad, por la circulación de la venta de la variante Delta, en Europa, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación ante la flexibilización de las restricciones. Rod Buchler, director ejecutivo regional de la Organización Mundial de la Salud, sostuvo que en algunas de las ciudades anfitrionas de la Eurocopa, los casos de COVID-19 ya están aumentando. Y preocupa entonces la variante Delta que está en el continente europeo. Todo esto a pesar de que las campañas de vacunación están bastante avanzadas. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Quiero decirles que un joven rapero venezolano lleva 5 años preso y sin juicio desde que Diosdado Cabello lo acusó de asesino en su programa. La fiscal que lo imputó se fue del país. Se trata de Steven Ricardo García Sanz, quien usa el nombre de MC Rockola y se declara preso político olvidado. Pues sí, vamos a escuchar a sus familiares que piden que no lo olviden. Y desde luego les preocupa la situación. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por estar con nosotros. A ver si escuchamos a los familiares. La prueba de balística salió negativa. No conforme con eso. Me lo presentan, o sea, la foto de él sale en un canal del Estado, donde el diputado Diosdado Cabello me lo acusa de que Steven le dio muerte a esta señora. También me lo acusa de que Steven pertenecía al Partido de Voluntad Popular. Cuestión que digo que es mentira, porque mi hijo nunca ha ejercido el derecho al voto. Lo pueden buscar en el CNE cuántas veces Steven ha votado. También le digo que Steven nunca conoció a Leopoldo López. El joven nunca ha votado, dice la madre, y que lo pueden corroborar en los datos. Y el sistema electoral de Venezuela lo puede corroborar. Bueno, sobre este particular no encontramos pronunciamientos de ningún organismo internacional, ni mucho menos de Andrés Manuel López Obrador, presidente alguno de estos que a propósito se mostraron muy preocupados, defendieron la libertad de expresión. Cambio. Le decía que los pronunciamientos que hubo cuando detuvieron a Pablo Hasél, nadie se ha manifestado.

Detail Car. No limpiamos tu coche, lo mimamos. Servicio integral, limpieza a mano y sin agua. Restauración de faros, limpieza de motor. Dejamos tu tapicería como nueva. Si haces tu pack de limpieza completo, participarás en el sorteo de una moto el 15 de septiembre. En Detail Car, limpieza profesional de coches. Avenida Tirso de Molina 16, Valencia. Centro Comercial de Campanar Parking 1. Info 628-013-185. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te acusan de un delito? ¿Quieres divorciarte? ¿Pedir la pensión para los niños o un régimen de visitas? ¿Una indemnización por accidente? Hagámoslo fácil. Arcasu, despacho de abogados multidisciplinar, te ofrece respuestas y soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Arcasu está a tu lado. Calle Chátiva, número 4, piso 7, puerta 13, Valencia. Información y citas al teléfono 644-08-4894. Correo info@arcasu.es. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM. En Valencia y el área metropolitana nos escuchan a través del 107.9. Igualmente en Alcoy, en el 105.3, estamos en internet para todo el mundo a través de latinosfm.es. También tenemos la aplicación que la pueden descargar en cualquier sistema Android o también iOS. Y estamos en iTunes. Estamos por todos lados. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Un total de 59 países firmaron una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan a la dictadura encabezada por Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días por el régimen que comanda. México y Argentina, que ayer llamaron a consultas a sus embajadores, no rubricaron el comunicado. El documento será leído una vez que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, lea su informe sobre el país centroamericano. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de la nota ecológica en nuestro programa, una forma de dar cuenta de los hechos noticiosos del día y también ratifica nuestro compromiso con el medio ambiente. Comenzamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente con nuestra nota ecológica. Carlos Angulo, tenemos que seguir. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con que España y la UNESCO conforman una nueva alianza para preservar las reservas de la biosfera mediterránea. Este centro en funcionamiento desde el año 2015 y ubicado en la localidad barcelonesa de Castellet y La Gomal tiene como objetivo promover la sostenibilidad en los ambientes del Mediterráneo. Con este acuerdo, España reafirma así su compromiso junto a la UNESCO en el liderazgo de los programas más emblemáticos de la organización, convirtiéndose así en el primer país del mundo en número de reservas de la biosfera al presentar un total de 52 espacios que tienen que ser protegidos por parte del Consejo de Ministros. La propuesta de la vicepresidenta y el Ministerio para la Transición Ecológica de la Unión Europea presentan que, junto con la UNESCO, España se convertirá en el centro internacional de las reservas de la biosfera en el Mediterráneo. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar el tema político del día que a esa hora trae Adolfo Jiménez del Río. Lógicamente, hoy nos centramos en la actualidad de España. Momento más álgido que se vivió en el Consejo de Ministros con el indulto a los próceres. Hacen parte precisamente de la reflexión de Adolfo Jiménez del Río. El acalorado choque en el Congreso de los Diputados en el día de ayer en la aprobación de los indultos a los líderes del Procés por parte del gobierno. Y es que uno de los diputados del PP, más exactamente Carlos Rojas, arremetió de forma fuerte contra Pedro Sánchez, diciendo que está utilizando la figura del indulto como moneda de cambio con fines partidistas y de manera arbitraria para mantenerse en Moncloa, y además que el PSOE debía avergonzarse por la naturaleza del indulto como la están presentando. Además, incidió en que los indultos son una garantía de problemas para el futuro y el abono para un segundo proceso. Además, recalcó el líder del PP, acusando a Sánchez de consumar un engaño a España y al PSOE y de provocar un daño que no es parcial e irreversible. Y en el tema político del día nos preguntamos hasta qué punto el líder del PP tiene datos que hagan probar que Pedro Sánchez está utilizando este indulto para conseguir los votos de los independentistas. Y también nos preguntamos, ¿es cierto que con estos indultos realmente los independentistas entrarán en un diálogo abierto con el gobierno para solucionar problemas de índole muy profundo del independentismo catalán? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día, efectivamente, aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Aquí está el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, 23 de junio. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, 23 de junio, se celebra el Día del Administrador Público, mientras que hoy, a su vez, como cada año, se conmemora el Día de la Mujer Ingeniera. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues el día de hoy, hace un día como hoy, nació el aclamado actor británico Daniel Radcliffe, quien es conocido por haber dado vida a Harry Potter en la adaptación cinematográfica de la saga escrita por J.K. Rowling. Está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 32, al igual que el día de hoy se están cumpliendo ya 10 años del fallecimiento de la cantante inglesa Amy Winehouse, quien falleció a la edad de 27 años a causa de una sobredosis. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Bueno, en todo caso, debemos anotar que hoy es una fecha muy esperada, un día muy esperado, sobre todo una noche muy esperada, ¿no? La famosa noche de San Juan. La noche de San Juan, que este año, por debido a al tema del COVID, no se va a celebrar San Juan. No es que no se vaya a celebrar, es que hay restricciones, ¿no? Exactamente, para los que, particularmente aquí en la comunidad valenciana, creo que las tradiciones de San Juan es una de las más asiduas. San Juan se califica por, en la noche de San Juan, las hogueras o las fogatas. En la playa. En la playa, particularmente. Sí, sí. El miércoles 23 de junio, la fiesta de San Juan, también se llama la Víspera de San Juan o la Noche de San Juan. Es una festividad de origen cristiano, en honor, obviamente, a San Juan Bautista. Es por ello que se celebra en la playa. Por lo general, se estipula que a las 12 de la noche tienes que dar esos tres saltos en la orilla del agua para poder tener un año lleno de suerte y de prosperidad y de cosas buenas. Sí. Y se particula con la particularidad de que se llenan de hogueras, la playa, las fogatas, de la gente esperando y pasando toda la noche. Esto se promueve mucho, particularmente aquí en las playas del territorio valenciano, al igual que en el territorio catalán y en las Islas Baleares. Bueno, para que lo tengan presente, la policía impondrá multas a las personas que encuentren en la playa esta noche y va a desalojar, de hecho, la playa a partir de las 7:30 de la tarde. De las 7:30 de la tarde. También existe mucho recelo con respecto a esto, luego de que la Generalitat anunciara recientemente la planificación de las fallas del año pasado, del 2020, para septiembre, sí, de este año. En cuanto a por qué en septiembre sí, y ahora que se supone que el sábado se quitará la mascarilla, ¿por qué por ahora no? Entonces forma parte de las críticas que está teniendo particularmente las leyes de la Generalitat presidida por Ximo Puig. Sí, la verdad es que muchas de las medidas que toman las autoridades generalmente vienen acompañadas de polémicas que no comprenden muchos ciudadanos. Es importante anotar que a partir de este sábado ya dejará de ser obligatorio el uso de las mascarillas al aire libre. Efectivamente, a pesar de lo de la mascarilla, es algo muy particular porque las personas establecen que es que ya se van a quitar la mascarilla. Y es como para poder utilizar el autobús, para poder entrar en el metro, para poder usar el tranvía, para poder entrar en una oficina, si quieres ir al cine, si quieres ir a un partido de fútbol, si quieres entrar en algún sitio privado, como sea en la sala de un restaurante, igual vas a tener que tener la mascarilla. Claro, sí, no es que la mascarilla desaparezca, ¿no? Por eso estamos haciendo la salvedad al aire libre, ¿no? Para poder hacer ejercicio, para poder estar en la calle. Sí, entonces, pero sí supone el inicio de la desescalada de la mascarilla, que de alguna forma representa la vuelta a la normalidad. Pero mucha gente dice estar cansada de la mascarilla y hasta la maldice. Debemos en todo caso recordar que este utensilio ha servido para protegernos a muchos. ¿Quién se habrá librado del contagio debido a la mascarilla? En todo caso, si la mascarilla se va, muchas gracias, ¿ya? Y eso sí, esperemos que esta vuelta a la normalidad sea definitiva. Bueno, Carlos, volviendo al tema de la celebración de la noche de San Juan, te tengo una historia acerca de cómo fue que se creó esta tradición de querer meter los pies en el agua a las 12 de la noche. Vamos a recordar en este entonces. Como es una celebración que se hace en honor a San Juan Bautista, que, sí, es el primo de Jesús de Nazaret, la persona que bautizó a Jesucristo, el sobrino de la Virgen María, se cree que con la introducción en este día de su conmemoración en la fiesta de San Juan, al meter los pies en el agua, los deseos de la persona se harán realidad. Esta es una reminiscencia a las tradiciones tradiciones antiguas. Tradicionalmente se cree que el día de hoy, por algo es que se hacen hogueras a la luz de la luna, y es que en este momento los espíritus de tus antepasados podrían estar presentes, ya que muchas personas, en especialmente las muy creyentes, creen en este tipo de sudarios simbólicamente, que a la luz de la hoguera los espíritus pueden correr por las calles golpeando tranquilamente, paseando y tratando de traer buenas vibras y buenos deseos para las personas que siguen en este plano. Es por ello que la tradición de San Juan se establece con hogueras, se establece con llamaradas de fuego a la luz del agua. Y a todas aquellas personas fiel creyentes, y que espero que el año que viene puedan hacerlo, al dar estos tres saltos en la orilla del agua, estarían llamando buenas energías para el próximo año, para que a partir de esa fiesta de San Juan durante todo un año puedan tener buena suerte. Vuelves a dormir sin nada que decir y dándote la vuelta yo. Aquí está la canción Noche de San Juan. Y sigo sin respuesta. Las restricciones valen todavía entonces para la celebración de hoy, y es que la pandemia no ha desaparecido a pesar de lo avanzada que va la campaña de vacunación y que los buenos resultados también nos están acompañando. No lo olviden, la policía local de Valencia empezará a desalojar las playas de la ciudad esta tarde a las 7:30 o 19:30, con el fin de evitar la concentración de personas para la noche de San Juan. Una celebración que está prohibida por segundo año consecutivo debido a la pandemia, aunque no está permitido hacer hogueras y organizar festejos, dejar abiertas las playas. Hubiera facilitado la concentración de personas y la organización de macrobotellones. Eso es lo que valora la policía sobre este particular. Para llevar a cabo esa labor, se circula que solo en Valencia se movilizará a 400 agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. La policía local, en concreto, desplegará un total de 213 agentes y montará un puesto de mando avanzado que coordinará todo el dispositivo. Eso es lo que publica hoy el diario Levante. Bueno, ya saben cómo viene entonces esta celebración de la noche de San Juan. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en la zona de Cánovas? Porque es que los PAF van a poder estar abiertos. Tal vez no se pueda ir a la playa, pero hay otros sitios donde hacer el botellón. A lo mejor hay alternativa, o sí, efectivamente se podrán reunir en otro lugar, en un parque, ¿no? La gente tiene ganas de fiestas. ¿Qué tanto va a limitar la playa? El cierre, mejor dicho, de la playa. Bueno, es un asunto que está por verse y que mañana seguramente, Carlos Angulo, tendremos que hacer balances. De todos modos, feliz noche de San Juan. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Que mucha atención para hoy. Tiene un show especial con música en vivo. Música brasileña. Restaurante Yacaré con gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. No lo olvides, Vicente Sancho Tello número 7. Zona Estadio Mestalla, aquí en la capital de Turia, en Valencia. Sí. Restaurante Yacaré. Más adelante le vamos a estar entregando más detalles acerca de el show que estará ofreciendo un restaurante Yacaré con motivo de la noche de San Juan. Hay un plan muy especial. Estará C. Leandro, ¿no? Actuando hoy. C. Leandro, que nos visita el día de hoy miércoles y este viernes, a su vez el viernes 25, en el que se podrá disfrutar no solo de la mejor comida tradición brasileña, sino también de música con interpretación en vivo. Esto sin duda será una experiencia tanto para la noche del viernes como para celebrar el día de hoy. La noche de San Juan puede ser una de esas alternativas para la visita del día de hoy, ya que no se puede ir a la playa, al menos se podría disfrutar de una cena con un show musical espectacular. Ya lo escucharon, noche de San Juan en Restaurante Yacaré. Música en vivo, en directo. Aquí no estamos a sós. Tô falando baixinho pra você sacar minha intenção. Este es el famoso pagonejo. Vamos sair daqui. Lugar melhor não vai faltar. Se convierte en una alternativa a un excelente plan para celebrar la noche de San Juan, una cena en el restaurante Yacaré, una experiencia totalmente distinta, desde los sabores hasta lo romántico. Y ahí está la música, un show en vivo. Excelente plan el que nos ofrece el restaurante Yacaré. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. A ver cómo viene la prensa de España y América Latina. Mucha atención. El periódico El País destaca en su portada: Sánchez proclama una etapa de diálogo tras los indultos. Fotografía de portada precisamente para el presidente Sánchez y algunos ministros que le consultan. Más titulares del principal diario de los españoles. Bruselas abre otro caso contra Google por el control publicitario. 14 países de la Unión Europea plantan cara a Hungría por la ley contra los homosexuales. De inmediato pasamos a conocer los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. El Mundo titula en su fotografía de portada: el informe de los indultos, el gobierno le reprocha al Supremo que olvide la perspectiva política en cuanto a los indultos con respecto a las referencias que se hacen de que esta es nada más una carta electoral por parte de Pedro Sánchez que está utilizando para su siguiente periodo. En Cataluña, el separatismo pide no solo los indultos, sino una amnistía para 3.000 mártires políticos en finales de este año. Entre otros los titulares, el gobierno deja fuera de la rebaja del IVA de la luz al 75% de los locales comerciales. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bien, empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, que destaca en su